En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Planes de ahorro, la justicia ordenó retrotraer las cuotas a abril del año pasado. El juez civil de Viedma, Leandro Oyola, declaró legitimado para actuar a un grupo de vecinos que presentaron un amparo, por lo que consideraron un abuso del aumento de las cuotas de planes de ahorro para la adquisición de automóviles. Además, impuso una medida cautelar para retrotraer los montos de las cuotas al 1 de abril del año pasado. Además, intimó a las empresas administradoras de los planes de ahorro para que realicen su descargo como contestación de demanda. Por último, el juez dispuso una medida cautelar hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, que obliga a las empresas demandadas a retrotraer el valor de las cuotas correspondientes a dichos planes a valores facturados al 1 de abril del 2018. Caso Atahualpa, avanza la solicitud de juicio político a Sagari y de sanciones a Falca. El Consejo de la Magistratura rechazó ayer los recursos interpuestos por los exfiscales de la causa Atahualpa Martínez, Ricardo Falca y Daniela Sagari, quienes son investigados por irregularidades en la investigación del asesinato del joven viedmense ocurrido en junio del 2008. Los dos funcionarios judiciales intentaron impedir que el expediente con el informe elaborado por el legislador Adrián Casadei se ha elevado al procurador general Jorge Crespo y avanzar con el proceso que podría desembocar en un juicio político. En el caso de Falca, el Consejo rechazó el recurso por considerar que no se afecta el derecho de defensa ni el debido proceso. En el caso de Sagari, el Consejo de la Magistratura también resolvió su elevación a procuración, rechazando el recurso presentado por la exfiscal del caso Atahualpa. En este caso, será el procurador Jorge Crespo quien decida si se realiza o no juicio político a la exfiscal. Llegaron las vacunas antigripales, pero aún no están disponibles en los centros de salud. Llegó a Río Negro la primera tanda de vacunas antigripales provenientes de Salud de la Nación, pero habrá que esperar al menos hasta mediados de la próxima semana para que esté disponible en hospitales y centros de salud. Alfredo Buruaga, secretario de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, dijo que esta primera tanda está destinada al personal de salud y embarazadas, y que luego se dará continuidad al resto de los beneficiarios de la campaña. La campaña de vacunación antigripal de este año viene con al menos 2 semanas de retraso, según admitió el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aunque no explicó las razones de la demora. ¿Cómo atenderá el comercio en el fin de semana en Viedma? La Cámara de Comercio informó que con motivo de Semana Santa, el día jueves 18, los comerciantes trabajarán con total normalidad, mientras que el viernes 19 será feriado para los trabajadores del sector de carácter de feriado. Por otro lado, el día lunes 22, conmemoración del 240 aniversario de nuestra ciudad, los comercios volverán a abrir con normalidad sus puertas, ya que se trata del feriado administrativo. Aclara la Cámara que en caso de acordar los empleados trabajar los días feriados, deberá abonarse el doble de lo que percibe en una jornada normal. Se viene el aniversario de la comarca. El próximo lunes 22 de abril, Patagones y Viedma conmemorarán un nuevo aniversario de la fundación conjunta de ambas ciudades. El acto oficial se llevará a cabo en Carmen de Patagones, en inmediaciones de la Torre del Fuerte del Carmen, a las 10:30 de la mañana. El acto contará con la presencia de ambos jefes comunales y del gobernador rionegrino, Alberto Guereltinet. En caso de mal tiempo, el acto se va a realizar en las instalaciones del Zoom del barrio El Bañado, ubicado en calle Marcos Mora, número 181. Todo listo para la quinta edición de la Feria Gastronómica El Cóndor Augusto. Esta propuesta gastronómica, que se va a realizar en los días de Semana Santa, reunirá a cocineros invitados, patios de comida y espectáculos musicales en vivo en el predio de la Colonia Provincial. El evento gastronómico se realizará del 19 al 21 de abril, comenzando mañana viernes al mediodía con una paella gigante. El sábado la feria seguirá con la elaboración y degustación de curanto para luego hacerlo con un panqueque gigante. Este año acompañarán al cocinero local Sandro Fogel, dando charlas magistrales y cocinando, Andrea González de la provincia de Formosa, Jonathan Carlos Ganem de Santiago del Estero y Luis Maldonado de Cholechuel. Por la noche del sábado se va a realizar el encendido de fuego, que durante la madrugada y por 12 horas cocinará la gran vaquillona a la estaca, que podrá degustarse este domingo en horas del mediodía. Las noticias nacionales. El gobierno anunció el plan Parche para aliviar la situación económica y social del país. El gobierno presentó un paquete de medidas que tienen como objetivo profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía. En lo central, el acuerdo es para mantener por al menos 6 meses los precios de 60 productos esenciales, entre los que se incluyen aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Estos productos estarán disponibles el próximo lunes en 2.500 puntos de venta en todo el país. Además, anunciaron descuentos de entre el 10% y el 25% para los 18 millones beneficiarios de ANSES en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción. Los beneficiarios podrán acceder a los descuentos con su tarjeta de crédito, de débito, asociadas al ANSES. Además, lanzaron una nueva ronda de créditos ANSES, un nuevo llamado del plan Procrear y una nueva red de descuentos de ANSES. También contempla el congelamiento de tarifas de servicios públicos para este año en la órbita del gobierno nacional. En cuanto a la telefonía celular, las operadoras aceptaron mantener el precio de la telefonía de las líneas prepagas durante 5 meses hasta el 15 de septiembre. La oposición calificó las medidas de electoralistas e insuficientes. Apenas se conocieron los anuncios económicos del gobierno, desde distintos sectores de la oposición salieron a realizar fuertes críticas. Felipe Solá advirtió que el gobierno renunció a cualquier tipo de soberanía económica al atarse cada vez más al Fondo Monetario Internacional. El precandidato a presidente y líder de Red por Argentina aseguró que el gobierno actúa con el criterio de que necesitan responder a mandatos superiores y cuestionó la absoluta falta de convicción de Macri en las medidas anunciadas. Por su lado, el jefe de la bancada de diputados de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró que los 60 productos que tomaron para el congelamiento es un número mínimo contra los 20.000 que se usan para medir la inflación. Y fue enfático al publicar en su red social: están fundiendo el auto y te anuncian que les cambiaron las gomas. No hacen lo que deberían hacer. Desde la izquierda también hubo críticas al paquete de medidas anunciadas por el gobierno nacional. El dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, aseguró que el paquete de medidas económicas y sociales del gobierno es un intento precario y mentiroso de contener el derrumbe político del macrismo. Despidos masivos en Clarín. El edificio de la calle Tacuarí amaneció fuertemente vallado y varios empleados se enteraron que habían sido despedidos al negárseles el ingreso. Luego se supo que son 56 los echados de la redacción de los diarios Clarín y Olé que se enteraron en la mañana de ayer cuando quisieron ingresar a trabajar y se les impidió el paso. De inmediato los trabajadores se reunieron en asamblea y decidieron parar para exigir el reintegro de los despidos. Sin embargo, la empresa Clarín se niega a hacerlo argumentando una reestructuración y reconversión empresaria. Con una marcha de antorchas denunciaron el ajuste en ciencias. Becarios marginados del CONICET y trabajadores del sector científico se movilizaron desde el Palacio Pizurno, sede del Ministerio de Educación, hasta Plaza de Mayo para rechazar el ajuste y exigir el freno a una política de vaciamiento que ha puesto en crisis terminal el sistema científico argentino. La semana pasada el gobierno marginó a unos 2.000 científicos de la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La marcha convocada por ATE, CONICET, Capital exigió mayor presupuesto y aumento de salarios, repudió los despidos y reclamó que ciencia y tecnología vuelven a tener rango ministerial. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.